todos los lunes más bien, es una tarde de chicas, y vamos a aprovechar que ayer fue el Día de la Madre para comentarles y para hablar sobre un tema muy importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos abordar el tema de las diversidades sexuales cuando somos madres? Entonces vamos a topar como desde dos aristas, desde la arista de qué pasa si yo soy lesbiana, cómo hablo con mi hijo y con mi hija de que soy lesbiana, y también desde el otro lado, qué pasa cuando yo como madre tengo un hijo que pertenece a la diversidad sexual o de género. Entonces, bueno, como todos los lunes estamos aquí con la Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y bueno, y felices de poder compartir un lunes más, un lunes de chicas como mencionas, y pues el día de hoy acompañados pues de una invitada especial para hablar de este tema de mujeres. Y como dice la Lore, bueno, aprovechamos para desearle desde punto diverso a la Lore un feliz día ayer, porque también es una madre muy muy, muy buena. Y estamos aquí con Majo Jiménez, con María José Jiménez, que es psicóloga y además colabora desde muchos puntos durante ya mucho tiempo para la Fundación Ecuatoriana Equidad. Entonces, qué gusto, Majo, tenerte aquí para hablar de este tema de la sexualidad. Majo es psicóloga y nos va a poder explicar de una forma más profesional cómo topar este tipo de temas con nuestros hijos. Hola Bernie, hola Lore, hola a todas y todos nuestros radioescuchas. Muy feliz de compartir con ustedes este espacio. Para mí es un honor compartir también esta tarde en este tema tan especial como es el de las madres. Y por qué no decirlo, las madres desde un punto de vista mucho más diverso, ¿no? Claro, eso es justo lo que tratamos esta tarde de comentarles a ustedes. Entonces, empecemos pues con el un lado del programa de esta tarde. ¿Y cómo abordo con mis hijos que soy una mujer lesbiana? Bueno, yo creo que es mucho más fácil de lo que nos imaginamos abordar con los niños el tema de la diversidad sexual. Empezando porque los niños están limpios, cero prejuicios, cero miedos, cero odio. Yo creo que todo van aprendiendo en el paso del tiempo con la sociedad, con las familias, etcétera, ¿no? Ellos yo creo que entienden el amor desde un punto de vista totalmente libre y amplio, ¿no? Sin ningún, como lo dije antes, sin ningún prejuicio. Depende de la edad también para que lo entiendan. Yo creo que es muy importante hablar a partir de los 7, 8, 9 años de edad sobre lo que es la sexualidad, sobre cómo se pueden expresar las distintas formas de amor entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres. Justamente yo tengo una pequeña ahijada que tiene 2 años de edad y le habían llamado a mi amiga a la guardería a decirle que ella está besando a niños. Y que cómo es posible que esté besando a niños si tiene 2 años y que le parece súper raro porque eso le deben estar enseñando en la casa. Bueno, tuvieron una reunión por eso. A la semana siguiente le volvieron a llamar porque ahora está besando a niñas. Y que eso está más grave que bese a niños, porque ¿cómo va a besar a niñas? Entonces está viviendo en un ambiente perturbador para la niña y que deben llevarla al psicólogo. Tiene 2 años, ¿no? Y yo estoy súper admirada de la fortaleza de mi amiga, porque ella es muy, muy abierta en explicarle las cosas a la hija. Y la hija tiene solo 2 años y es extremadamente inteligente y pilas. Y cuando les preguntamos a la niña por qué besa a niños y por qué besa a niñas, la respuesta fue porque quiero a todos. Y ella entiende que besar es una manera de expresar el amor y que ella, como le quiera a los hombres y les quiera a las mujeres, o sea, les quiera a sus compañeritos y a sus compañeritas, entonces les expresa el amor de esa manera. Y que ni siquiera era que les estaba besando con la boca, ni mucho menos, sino que estaba haciendo un beso de pingüino que había aprendido que la mamá le daba, etcétera, etcétera. Todo un drama por expresar el amor a sus amigos, ¿no? Entonces, yo creo que no son los niños los que tienen que ser educados, sino los adultos. Tenemos que abrir la mente, tenemos que entender que el amor es eso. El amor es poder expresar nuestros afectos a la persona sin importar su sexo, su género, su orientación sexual, su identidad, ¿no? Es simplemente afecto. Y creo que desde esas bases es importante hablarlo desde muy pequeños. Qué bueno, y además, como tú dices, sobre todo no ocultarles lo que está sucediendo, porque muchas veces vemos como chicas lesbianas, por ejemplo, no les quieren decir a sus hijos porque tienen miedo de cómo reaccionan. Yo personalmente, claro, no soy psicóloga, pero personalmente creo que cuando tú ocultas algo es normalmente porque está mal. Exacto. Entonces, que estamos mandando el mensaje a nuestros hijos de que estamos haciendo algo incorrecto y por eso me estoy escondiendo, cuando el mensaje debería ser... Naturalizar. Exacto. Claro, no pasa nada. O sea, debemos ocultar las peleas, debemos ocultar el, yo qué sé, los insultos entre los adultos, los malos momentos entre las parejas. Eso debemos ocultar porque no es una enseñanza positiva para los hijos. Pero el amor y los actos de amor, excepto si es que estuviéramos teniendo relaciones sexuales frente a los niños, no importa si eres hetero o si eres gay. O sea, ese tipo de cosas uno no debe hacer con sus hijos, ¿no? Es necesario también, bueno, educarse, que considero que en todo aspecto, ¿no? Porque en el tema que tú mencionabas del aspecto educativo, sí se suelen confundir o se suele manejar con el pensamiento de un adulto. Inclusive actitudes o juegos sexuales tienden a confundirse con actos sexuales, cuando deberían, yo considero desde el aspecto educativo, educarse las maestras, inclusive los padres también, que necesiten conocer pues cómo es el hecho de que los niños en algún momento se exploren su cuerpo, para que todo esto se maneje con la naturalidad que tú mencionas. Y también considero que hay madres, como tú mencionabas, Bernie, que sí, en algún momento tienden como a querer ocultar de alguna manera. Considero que también es necesario que estas personas o que estas madres o estos padres también busquen apoyo, porque considero que ellos, perdón, ellos primero necesitan identificarse, necesitan reconocer su orientación sexual como algo natural y algo normal. Para poder compartirlo. Es muy importante lo que mencionas, Lore, porque justamente a propósito del Día de la Madre, yo hablaba con una colega mía, con mi colega del consultorio, y decíamos que queremos crear un grupo de madres, construir grupos y talleres para madres, porque las madres son las primeras personas, también los padres, obviamente, que deberían asistir a una terapia psicológica. Y no porque el típico prejuicio es que estoy loca, etcétera, etcétera, no, sino porque tienen en sus manos un reto súper grande, que es construir muchas veces la personalidad o los ideales de la educación de sus propios hijos. Y si nosotros como seres humanos nos damos cuenta que estamos atravesados por prejuicios aprendidos, por cosas que no podemos romper fácilmente de nuestras madres, de nuestras familias, deberíamos también hacer ese esfuerzo de liberarnos de ellas para no transmitirlas a nuestros hijos y que se sigan transmitiendo de generación en generación. Es muy importante que las madres tengan un espacio de escucha y para poder hablar también de lo que les está pasando, porque no hay en ningún lado un manual de cómo ser madre. Nadie te puede explicar cómo ser madre. Y además tampoco nadie te puede decir lo que estás haciendo está bien o está mal. O sea, tú con tus hijos funcionas de una dinámica que tú mismo vas como, no sé si aprendiendo es la palabra, pero que tu instinto mismo te va diciendo cómo actuar. O sea, aunque madres te digan, por ejemplo, déjele llorar al niño, o mejor no le dejes de llorar, o no, dale de comer, o ponle saco, o quítale el saco, o cosas así, o ponle en este colegio, ponle en este otro, no le digas, si le digas, al final la única persona que puede decidir y que va a ir aprendiendo cómo funcionar, cómo, digamos, actuar funcionalmente con tu hijo, es tú. O sea, y creo que por eso es importante buscar apoyo, aunque seas o no seas una madre lesbiana. O sea, siempre tienes, como tú dices, la responsabilidad sobre tus hombros de criar, o sea, de formar, y además de una de otra forma ser el ejemplo, o sea, de enseñar a tus hijos, seas madre o padre. Y sí es importante buscar un apoyo que te permita hablar, que te permita comunicarte con tus hijos de una forma adecuada, no solo de la diversidad sexual o del amor, sino de todos los temas. Claro, y además el punto es que cuando los hijos ya saben de la orientación sexual de la madre y lo naturalizan sin ningún problema, los conflictos vienen después, cuando lo saben en escuela, cuando la profesora se enteró, cuando los hijos o los papás de los compañeros saben. Nosotros, cuando yo trabajaba en una institución educativa, una de las madres de uno de los chicos hablaba abiertamente de su orientación sexual. Ella era lesbiana y en las reuniones de padres, por algún tema en especial, tocó el tema de su orientación sexual. Creo que mencionó el nombre de su pareja y esto fue un caos. A la semana siguiente, el hijo de esta señora empezó a sufrir discriminación, le golpearon, le agredían, le ponían algunos apodos, también con relación a la orientación sexual de él, es decir, le pusieron a imponer una orientación sexual a él. Y los padres habían sido los que metieron estos prejuicios a los compañeros del niño, ¿no? Porque ellos estuvieron en la reunión, ellos escucharon que la madre tenía otra orientación sexual, y los niños solamente repiten lo que los padres les enseñan, que es este odio y esta discriminación. Es importante reconocer el ejemplo que acabas de mencionar, porque muchas veces las familias consideran que porque tienen o dos madres o porque son una familia homoparental, pues no se van a desarrollar correctamente, y es importante reconocer claramente que no afecta esto, porque si es que te encuentras en un entorno, sea cual sea, donde haya cuidado, donde haya preocupación por los hijos, el niño o la niña va a crecer o se va a desarrollar adecuadamente, pero el prejuicio que el entorno genere puede causar dificultades, como tú mencionabas, puede causar ansiedad, depresión por todos los estereotipos que los demás enfoquen o dirijan a estos niños, como tú acabas de mencionar. Entonces hay que dejar muy claro que este prejuicio, ¿no?, de que porque son dos mamás o dos papás no van a poder, de alguna manera, sus hijos se van a poder desarrollar de la misma forma que una pareja heterosexual. Y Majo, una pregunta. Frente a eso, por ejemplo, está una madre lesbiana escuchándonos, ¿cómo enfrentar estos prejuicios que hay desde la escuela, desde los compañeros, desde todas esas cosas que estamos comentando en este momento? Yo creo que todas las personas homosexuales debemos empezar por romper nuestros propios prejuicios. Venimos educados de una cultura súper tradicional, súper machista, estereotipada, que nos han enseñado a discriminar. Entonces, cuando uno está viviendo su propia orientación sexual, lo primero que tienes en la cabeza es que está mal, que esto no debe ser así, que si eres religiosa, que Dios te va a castigar, y si no eres religiosa, igual, que tu mamá se va a enojar porque estás haciendo algo malo. Y te sientes de una otra forma diferente, que te sientes merecedora de la discriminación, porque claro, es que soy homosexual, ¿qué más me queda? O sea, uno mismo naturaliza el ataque de odio que como homosexual te pueden dar los demás, ¿no? Entonces, el primer paso es romper todos estos estereotipos que uno tiene en uno mismo, naturalizar la homosexualidad en uno mismo con total libertad, de manera que cuando yo pueda tener un hijo, o si lo tengo, pueda transmitirle la misma naturalidad en torno a mi orientación sexual, para que con esa naturalidad tenga las bases suficientes para ir en contra de lo que la sociedad le va a decir después, y no se fragmente esta lucha que va a tener entre amar a su madre lesbiana y entre odiar a su madre lesbiana, porque eso dice la sociedad. Y luego ya con la educación, el tema de la educación y la gente que le pueda discriminar a los hijos, yo creo que tenemos todavía pocas leyes que nos respaldan, y creo que tenemos que hacer uso de ellas mientras las tengamos, y esperemos que las sigamos teniendo, pero tenemos una constitución que nos ampara, en el tema de la educación está la LOEI, que es la ley de educación. Entonces podemos con esas dos herramientas un poco hacer valer nuestros derechos y hacer valer el tema de la educación sexual sin discriminación y sin violencia. Bueno, nos vamos con una canción. Nos vamos con la canción Solo Tú, de Sergio Sacora. No vale la pena pelear por ti, lo sé, me desespera estar así, es que tú vives en mis sueños, en mis pesadillas, me haces volar alto, me caes de rodillas, tú vives en mi mente y muero totalmente por ti. Es que tú, solo tú, claridad y contraluz, vida mía tú, solo tú, solo tú. Solo tú, todo el ritmo y todo el blues, vida mía tú, solo tú, solo tú. Oh, oh, oh, yeah. Solo tú. No vale la pena dejarte ir, tu abrazo es mi condena. Y estoy aquí, es que tú vives en mi risa, mueres en mi pena, me haces ser más libre, tu amor me condena, tú vives en mi mente, muero totalmente por ti. Es que tú, solo tú, claridad y contraluz, vida mía tú, solo tú, solo tú. Solo tú, todo el río. todo el blues. Vida mía tú, solo tú, solo tú. Solo tú me conoces por dentro y me aceptas tal y como soy. Aunque sé que tenemos defectos, somos lo perfecto, los dos por los dos. Claridad y contraluz, vida mía tú, solo tú, solo tú. Es que tú, solo tú, todo el ritmo y todo el blues. Vida mía tú, solo tú, solo tú. Bueno, regresamos con este tema que ha pasado el tiempo súper rápido porque es un tema tan interesante y además tan amplio como para tocarlo en un especial tan chiquito. Pero bueno, vamos a irnos como con el otro lado, con el otro lado de este tema de esta tarde. ¿Qué pasa cuando como madre me doy cuenta, empiezo a notar, veo que tengo un hijo de una orientación sexual o de una identidad de género distinta a la convencional? ¿Cómo deben actuar las madres? Bueno, yo creo que lo primero que deben darles a los hijos es seguridad, ¿no? Porque ya demasiadas discriminaciones van a vivir el resto de su vida, lastimosamente, con diferentes personas, pero la base de todo es la familia. Yo recuerdo muchísimo con mis pacientes que ellos me repetían y me decían, ve, que mi mamá me acepte, porque además de esa palabra, ¿no? Que mi mamá me acepte, el resto no me va a importar. O sea, mi mamá me va a dar fuerza, me va a apoyar y todos los demás no me va a doler tanto. Pero si mi mamá no me acepta, yo creo que me moriría. Y de hecho pasa, se deprimen demasiado, acuden a algún tipo de adicción, alcohol o a los amigos, o yo qué sé, porque no encuentran ese apoyo en la familia. Entonces, aunque te cueste entender, porque sí, lastimosamente las madres, desde que tienen ya en su vientre una vida, tienen ciertas expectativas para sus hijos, ¿no? Entonces dicen, desearía que, no quiero que mi hijo pase hambre, quiero que mi hijo pueda tener una linda educación, que tenga una vida que yo no tuve, que llegue a hacer lo que yo no hice. Ponemos sueños en nuestros hijos. Entonces, evidentemente esas expectativas se van a romper cuando uno de tus hijos te diga, ve, ¿sabes qué? Me gusta un hombre o me gusta una mujer, independientemente de lo que eso te hayas tú imaginado, ¿no? Va a ser un golpe fuerte que hay que trabajarlo individualmente, pero que con el hijo debería no notarse. Es decir, ve, no pasa nada, te voy a apoyar. Cuenta conmigo, confía en mí, lo que sea que necesites, yo voy a estar a tu lado. Si necesitas información, apoyo sobre el tema, vamos, buscamos. Y eso con el hijo. Y luego individualmente buscar un espacio donde pueda también saber qué es la homosexualidad, romper estos prejuicios que les han enseñado, poder entender también cómo apoyarse, ¿no? En esto de la fundación que tiene el grupo de madres, yo creo que es un grupo bastante fuerte que apoya, que se apoyan entre ellas, ¿no? Entre las madres para decir, ve, a mí me pasa esto, yo me sentí así, yo le hice esto a mi hijo, tú no le hagas. O sea, como tener una red de apoyo en la que sepan cómo actuar, creo que eso les ayudaría un montón. Y yo creo que eso que estabas diciendo al principio es súper importante. O sea, es como, no te voy a dejar de amar. Y creo que eso es una cosa súper importante porque muestra, primero que, o sea, creo que como mujer lesbiana, pienso que cuando mi papá al menos me dijo eso, como, no importa lo que pase, no te voy a dejar de amar. Creo que es un miedo que siempre tenemos, que es como que, y si me deja, o sea, si me deja de hablar, si pierdo contacto, si, como que si le pierdo a mi mamá, si le pierdo a mi papá. Y creo que eso de no te voy a dejar de amar nunca, o sea, el amor que tengo hacia ti, que eres mi hijo, no se va a terminar por ninguna razón. Es súper importante porque te da como, primero como que te enseña que el amor no se termina, o sea, que no es condicional, o sea, que tú no puedes poner una condición al amor. Si es que eres como yo quiero, te amo, y si no eres, no, pues no te amo. Y además que te da la seguridad, como tú dices, de enfrentarte y de como de salir y buscar tu propia felicidad. Existe también la posibilidad de que las madres pues se nieguen o de alguna manera pues no acepten, y es importante también reconocer, que como dijo Majo, que busquen la oportunidad, que se busque el apoyo necesario para poder manejar el tema, pues porque por la falta de educación mismo no conozco, no sé, lo único que sé es que está mal, como mencionabas, desde el aspecto religioso me han enseñado que esto es un pecado, pues primero reconocerlo, buscar el apoyo necesario y después tal vez manejar. O también he tenido la oportunidad de trabajar con chicos en los que ellos han buscado el apoyo para sus madres también, porque bueno, han tenido una negativa terrible y bueno, primero se reconoce que es eso es lo que saben, eso es lo que conocen sus madres, eso es lo único que conocen sus entornos, entonces también hay que educarlos desde el otro lado. Y pues los chicos son quienes manejan estos temas, ofertan de alguna manera, diríamos, los espacios para que sus madres puedan incluirse, como mencionaba el grupo de apoyo de las madres de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Porque, Majo, frente a esto también, creo que una de las cosas que más les asusta a las madres es cómo reacciona el resto de la familia. El qué dirán. O sea, qué va a decir mi abuela, digamos, la abuela del menor, ¿sabe? Qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué van a decir en la escuela, qué van a decir en el trabajo, qué van a decir. Y son, claro, son, digamos, cosas fuertes que desde la sociedad, de una o de otra forma, afectan a casi todas las personas. ¿Cómo pueden las madres, digamos, enfrentarse a todo eso? Porque de una o de otra forma son ellas también quienes salen del closet junto con su hijo. Sí y no. O sea, yo creo que las madres ponen un condicionante a sus hijos en el aspecto de poner como una lista de cosas que se quieren y no quieren que hagan, y de esa manera están orgullosas o no de ti, ¿no? Y entonces, mientras estudias y eres el mejor alumno y te ganaste una beca, no importa el qué dirán. Ahí mejor el qué dirán. Las vecinas van a decir que qué bestia, que qué hijo que tengo. O sea, mejor van, contemos, pongan en el Facebook. Ahorita también lo voy a llamar a la tía más chismosa de la familia para que a toda la familia le cuente. Pero si le dices, ¿sabes qué? La primera vez que fumé marihuana, mamá. No, esto sí no le dirás a nadie. Eso sí, a nadie, ni a la abuela, ni al papá, ni al hermano, porque ¿qué dirán? O sea, yo creo que vivimos en los dos polos. Es como, para las cosas que yo quiero que la gente se entere, entonces ahí sí me importa muchísimo el qué dirán y eso me fortalece. Y para las que no quiero que se enteren, entonces mejor es que sea un secreto porque eso me debilita. Y entonces eso solamente nos da muestra de la poca seguridad y construcción que tenemos en nosotros mismos. O sea, nosotros somos o no somos en relación de cuánto hablen de mí o no, si es bueno o malo. Entonces, si no tenemos estos dos estímulos que nos alimenten, nosotros no existimos. Y eso pasa la mayoría del tiempo con la gente en nuestra sociedad, porque no estamos acostumbrados a construir nuestra propia seguridad desde nosotros mismos, sino desde los otros. Yo me siento muy segura si mi mamá me dice que soy buena. Me siento súper insegura si mi mamá me dice que soy mala. Y con esas bases me quedo hasta cuando soy adulta, aunque ya mi mamá no esté o si esté. Si es que no tengo esta aprobación, entonces no me siento segura. Entonces, de eso parte nuestra sociedad. Tenemos una sociedad súper tradicional que nos enseña a hacer de acuerdo a lo que los otros nos dicen que somos. Entonces yo creo que eso debemos trabajarlo de los dos lados, tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas, de lo que creemos que es negativo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué dirán? No importa, mientras yo esté orgullosa de lo que soy o de lo que mi hijo sea, sin necesidad de que otro lo apruebe o no lo apruebe, ¿no? Sí, eso que dice la Majo, súper interesante. Y además que no solo se aplica en este tema. En todos los temas de toda nuestra vida. O sea, es cómo actúo frente a muchas cosas, frente a qué me pongo, frente a cómo me visto, frente a si estoy flaca, si estoy gorda, frente a casi todos los aspectos de nuestra vida. O sea, es esa necesidad personal que tenemos de ser aprobados en una sociedad que al final de todo es algo que no importa. O sea, cuando creo que las personas, cuando se logran realizar adecuadamente y ser felices, es cuando en verdad determinan que todas esas cosas, o sea, lo único que importa es cómo uno actúa desde dentro, cómo uno se mira a sí mismo. Exacto, cómo uno se ve. Y el problema es que no te conoces, ¿no? Claro, y eso es todo un proceso que me imagino ha de tomar bastante tiempo conocerse, porque ya uno pensando así, me imagino que nuestros oyentes que también nos estarán escuchando, reflexionan, seguramente como yo, parecido a lo que yo reflexioné, de uno no se conoce de verdad. O sea, uno está buscando aprobaciones externas precisamente porque tiene conflictos sin resolver, digamos, de una o de otra forma, ¿no? Pero bueno, ¿qué les dirían? Empecemos por la Lore. ¿Qué les dirías, Lore, a las madres de niños LGBTI? Tomando en cuenta que eres madre, la única que está aquí, que eres madre. ¿Qué les diría? En el sentido de que hablen con sus hijos, de que hablen abiertamente de la sexualidad. Desde que nacen somos seres sexuados, entonces sí es necesario reconocer y hablar no solamente de este tipo, solamente de sexualidad, de cuidados, de amor, que siempre, pues, como madres sabemos, tú dijiste, sabemos guiar, conocemos cómo podemos llegar a nuestros hijos, y buscar el apoyo, como mencionaba. No ocultarlo nada, si tenemos prejuicios, pues trabajarlos primero, para no dañar de alguna manera este corazón, para no dañar esta mente. Y pues de esa manera poder que se desarrollen de una manera correcta. ¿Y tú, Majo? ¿Qué les dirías como psicóloga? Yo les diría que hablen. Yo creo que la palabra cura, el escuchar cura, y todo lo que hablemos y salga de nosotros, nos puede liberar un montón. Cuando lo ponemos en palabras, existe y por ende se puede ordenar, se puede reparar, se puede resignificar, se puede hacer maravillas con la palabra cuando sale de nosotros, ¿no? Y si no sale, nos enferma, nos tensiona, nos amarga de muchas formas. Yo creo que el hablar es lo más sano, lo más sabio, y les invito a todas las madres y a todos los hijos e hijas que escuchan también el programa, que puedan abrirse con las demás personas y hablar sin miedos y sin prejuicios. Bueno, se nos fue también súper rápido en este segundo bloque de nuestro programa Punto Diverso. Y bueno, ya nos estamos por despedir. Quiero recordarles que desde el día de hoy se lanzan las Jornadas del Orgullo LGBTI en Ecuador para el 2015. El Día del Orgullo LGBTI Mundial es el 28 de junio. Y desde ahora, desde hoy día, la Fundación Ecuatoriana Equidad, quien es organizadora del Orgullo, lanza la campaña No Soy Novelero. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito más el día de mañana y de lo que se tratan las Jornadas del Orgullo. Muchas gracias a las dos. bueno, nos estamos escuchando el día lunes con la Lore. Un abrazo para todos. Una buena tarde. Hasta luego. Visítenos en Facebook, Radio Difusión.